contara una historia, compadre, de Nicaragua. ¿Una historia con agua? Hombre, no sea tan animal, hombre. Una historia, hombre, de Nicaragua, compadre. Bueno, hombre, yo es que estoy sordo. ¿Cómo es la cosa, pues? No me pereo. En todo caso, dígala, a ver, pues. Ahí voy, pues. Venga, compadre, le cuento. Venga, le cuento una cosa. Resulta que Nicaragua fue presidente Somoza. ¿Cómo así, hombre? ¿Esa vieja estaba por ahí, hombre? Entiéndame, compadre, hombre. ¿Y ella por qué no me había dicho, pues, hombre? Hombre, es que yo no estoy hablando de eso, compadre. ¡Qué bruto! Y seguro, compadrito, que esa vieja tiene plata, que nos dé pa'l mercadito o pa' comprar una casa. Vea, compadre, usted es más bruto que un marrano en bicicleta. No, no, no, no, hijo de los demonios, hombre. Un momentico, que las opiniones están divididas. A mí me habían dicho que yo soy muy bruto, pero otros dicen que el bruto soy yo, y otros dicen que usted, que está hablando con un bruto. Entonces, ¿cómo es la vaina? Compadre, no sea bruto, compadrito, no me ha entendido la cosa. Yo hablándole de Somoza y usted cree que es de su esposa. ¿Que la esposa? ¿Cómo así, hombre? Ya, ay, hombre. Una vez que Somoza y otra que su esposa. Entonces, ¿cómo es la vaina? No me ha entendido en nada, hombre. Entonces, vea, compadrito, si esa vieja está por allá, compremos el pasajito y nos vamos para allá. No, compadre, fue el tan animal. Es más ordinario que un tinto con cilantro, compadre, ya me mal. Hombre, ¿yo es que soy muy bruto o es que el bruto soy yo? Hombre, compadre, mejor dicho, le voy a seguir contando la historia, le voy a seguir contando. Siga, a ver, pues, si pronto lo entiendo. La gente allá, compadrito, se mantiene cosquillosa. Y por ahí ya me dijeron que tumbaron a Somoza. Ya la tumbaron también. Ave María, hombre, ¿ahora quién se va a subir, pues? Padre, ay, ya no se sube nadie, ya no es buena. Nada, y yo creo, compadrito, que esa vieja tiene plata. Voy a pedirle un carrito y unas 400 vacas. Mi vuelta en tapa, un vez más ordinario que un balacier de cabulla. Veo que una monjita vendiendo chance. Vuelo sin infierno, rompa y voy a seguir, pero. Ya tumbaron a Somoza, yo le digo con orgullo. Por ahí dicen otra cosa, que se encaram un orgullo. ¿Que se le subieron por dónde? Orgullo, es orgullo. Usted la está embarrando, pues que yo no le oigo. Es orgullo. Usted me dice que con orgullo, que le digo con orgullo. No, con orgullo. Ah, ahora sí entiendo, compadre. Pues yo sí escuché la cosa, le dieron el veredito. Y él vio la cosa peluda y se vacó al momentico. Dijo el tan bruto, dijo el tan bruto. Terminemos ya esta historia, que no me supo entender. Yo hablándole de Somoza y usted cree que es su mujer.